No, no. Yeah, yeah, yeah. Miserable, ¿no crees que todo lo que tienes dentro no puedes volver? No, no, no. Si todo lo que quiero es una vida bajo mis pies, pero no la ves. No la ves. No, no, no. Yeah, yeah, yeah. Come on. Yo, wanna check the microphone, I feel like my mind blow. I'm on the throne, my name about you. Back that kid is gonna stand up. No matter what you do, you gotta shop. Back up, cierra la puta boca, lo que tienes que hacer. No hay placer con copas, no vas a poder crecer. Siempre con la misma tropa, hasta parte de sí. Hoy no hay belleza, se le escape, no derrape. Sí, esta mierda es así, no consela así. Pero sabes, estamos todos aquí. Solo quiero jugar contigo. Somos demasiados, lo hacemos de rico. Así que, thank you. I'll be right back.